a la parranda me voy. Café ron en la mochila, y haré pan con chicharrón. Camino de Montería, a la parranda me voy. Allí está mi morenita, con ella mi corazón. No se me tranque, linda morita, que allí me espera su rica boquita. Apura el paso, que ya me siento morir en su brazo. Camino de Montería, a la parranda me voy. Allí está mi morenita, con ella mi corazón. No se me tranque, linda morita, que allí me espera su rica boquita. Apure el paso, que ya me siento.